noches, esto es Alto Voltaje, programa número 197. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre al lado mío, la señorita Roma Pinap. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué novedades del rock y del general tenemos? Del rock hay para hablar, ¿eh? Hay para hablar porque, a ver, no sé si viste lo que pasó en el... no sé si viste algo del Quilmes Rock... Estuve viendo un poco la transmisión que se hizo desde YouTube. Yo lo vi por Flow. Pero, claro, bueno. Pero muy poco porque la verdad que enganché el día que estaba... Él mató a un policía motorizado, conociendo Rusia. Entonces enganché esas bandas, ¿viste? Pero nada, había visto que también incluso hubo polémicas con Andrés Calamaro, situaciones de streaming y de transmisión en vivo. Calamaro cantó supuestamente... Hizo un recital de un aripico, dos, no sé cuánto cantó, y dejó que se grabe tres canciones. A mí lo que me contaron es que dejó grabar tres canciones, paró el concierto, como que tuvieron que parar los de Flow, sacar todas las cámaras, todas las cosas que estaban para grabar, y bueno, el Calamaro siguió. O sea, paró el recital, ¿entendés? Para que se acomoden todos los de Flow, la transmisión, todo, y después siguió. Entonces lo reputearon. Para mí mejor, porque yo tengo Flow. Así se fue Calamaro, ¿viste? No sé, la verdad que hay que ver el detrás también que habrá pasado. Porque, por ejemplo, en el Lollapalooza, Justin Timberlake también, a último momento, prohibió que se grabara directamente, que se transmita en vivo, y nadie pudo ver a Justin Timberlake. Así que hay que ver qué hay detrás de todo eso, ¿viste? No, a mí lo que me dijeron que pidió mucha tarasca. Calamaro. Y hay que ver porque yo tengo Flow y queda grabado, ¿viste? Yo si quiero lo miro ahora. El primero y el segundo día están ahí. Pero ponele, ahora el tercer y cuarto día toca Rata Blanca y no aparece en Flow. Aparece que van a los Pericos, no sé qué más. Entonces yo digo, no sea cosa que el boludo Giardino haya hecho lo mismo que Calamaro. Porque a mí el que me interesa ver es esa rata. Pero te digo que fue lo que miré. Lo miré completo... Más por un tema de... ¿Cómo se dice? De nostalgia. Miré todo el concierto de los Ratones Paranoicos. Todo. Ah, mira cómo estuvo. Ese no lo vi. Muy bueno. Muy bueno. Estuvo bueno. Juan se tiene la voz, que parece un pibe. La verdad. Bien. Y bueno, después... Sarcófago está duro como paquete de azucoba, pobre. Por ejemplo, se puso sarcófago. Qué sé yo. No, nunca lo supe, nunca pregunté. No tengo idea. Pero sonaron bien y cantaron en un momento, claro, después de la tercera canción empezaron a hacer los hits. Y tiene muchos hits los Ratones que han sonado en la radio. Entonces, claro, era uno tras el otro. Entonces estuvo bueno. Me miré. Sí, igual no descartemos, te sumo una cosa. Hubo cosas que estuvieron buenas y también pasó lo mismo que en el Cosquín Rock, un montón de artistas. No, bueno, eso lo vamos a hablar ahora. Políticamente, ¿viste? Eso, algo de eso vamos a hablar ahora. No todo, pero algo. Después, yo te digo lo que yo vi. Lo que me interesó ver y vi por ahí. Y alguna cosa no me interesó ver, pero la vi igual. Después vi los Cadillacs, lo vi todo. Que está bien, sonaron bien los Cadillacs, sí, también. Sonaron bien por ahí. Los Cadillacs lo miré por tema de nostalgia, ¿viste? Porque, qué sé yo, los temas de los Cadillacs me hacían acordar cuando yo era pendejo. Cantaron Mi novia se cayó en un pozo ciego, canciones del año del pedo, ¿viste? El genio del DAB, que yo estaba en la primaria todavía, mirá de cuando te hablo, el año de Ñaupa. Y después, ¿a quién más vi? A La Pastilla del Abuelo vi un tema solo, el de Maradona, que era el único que me interesaba, porque a mí no me gustan Las Pastillas del Abuelo. Entonces quería ver el tema... Solo respiré. Quería ver el tema de el que le hicieron a Maradona, que para mí es la mejor canción a Maradona. De todas las que hay. Claro, ni idea. Entonces quería ver eso, fui adelantando, como no lo vi en vivo, ¿viste? Fui adelantando. Vi todo La Vela Puerca, porque lo quería mirar. Y... En La Vela Puerca algunos temas me gustan. La Vela Puerca no te deja nunca pata. Pero ahora voy a decir algo de eso. Y también vi, pero ese sí lo puse para que lo mire Edith, y me cagaba de risa, digo, ¿qué hijos de puta, to flaco? ¿Cómo mierda se hicieron conocidos? Digo, con música... Que yo no soy músico, pero, a ver, algo entiendo, ¿no? Con música tan fácil, digo, con un flaco que canta como el culo, porque canta como el culo, con dos minas, un desastre de los coros, que es Vilma Palma Vampiros. Bueno, pero es una banda épica. Por favor, dejate de joder. Y el flaco a cada rato terminaba el tema y siempre decía lo mismo. La están pasando bien, pero ¿quién es Carlitos Balá? Claro, no tenía oratoria el hijo de puta. Claro, la están pasando bien, sí, se escuchaba. La puta madre, digo, es Carlitos Balá, digo. ¿Viste? ¿La están pasando bien, chicos? Sí, ¿viste? Y siempre decía lo mismo. Bueno, vamos, arrancaba el tema, vamos con un tema de del año 92. Y sí, tenés todos temas viejos, ¿viste? ¿Qué vas a pasar? Claro. ¿Qué vas a cantar? Y siempre preguntaba lo mismo, y en un momento él cuatro veces lo dijo, después de que terminaba cada tema, que él preguntaba, ¿la están pasando bien? ¿Qué sé yo? Y también se quejaba, no se escucha, loco. Estaba en un lugar más chico. Vamos, póngale pila, y se quejaba con la gente, ¿viste? Sí. Y cuatro veces dijo, estoy rompiendo mucho los huevos con que si están bien, ¿viste, no? Decía, sí, le gritaban, como diciendo, sí, flaco. Pesado. Para mí se dio cuenta, pobre, o le dijeron, che, boludo, afloja. No sé, ¿viste? Pero yo decía, ¿cómo canto este flaco, digo? Es un desastre, digo, un desastre. ¿Cómo cantan los que cantan hoy en día? ¿Qué querés? En un momento digo, le digo a Di, ¿qué están cantando la pachanga de nuevo? No, era un tema igual, le cambió la letra. El tema era igual, claro. Idéntico. Digo, qué desastre, digo, pero bueno. A Ariel le gustaba cuando era pendeja, entonces lo dejé, ¿viste? Y dice, sabía todas las letras, obviamente, ¿no? Y una cosa, bueno, vi eso, no vi más nada. Porque no quise, porque los grupos no me gustaban, no me gustaba ni nada lo que había, ¿viste? Porque ya te dije, lo tengo ahí, si quiero lo miro ahora. Cuando estaba tocando La Vela Puerca, claro, la transmisión es del momento. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que... Ponele, La Vela Puerca, que es una banda que ahora cumple 30 años, este año, 30 años de trayectoria. Y cuando estaba tocando La Vela Puerca, estaban de día. Y abajo a cada rato la televisación ponía, ya viene Dillom. Yo digo, ¿cómo puede ser que Dillom venga después de La Vela Puerca? O sea, que venga en un coso más grande. La Vela Puerca son 125 flacos, que venga en un escenario más grande y que sea como el que cierra el día, ¿viste? Y yo digo, está bien, a la pendejada le gusta eso. Está perfecto, ¿viste? En un momento el de La Vela Puerca, yo me di cuenta que el loco estaba como diciendo, la puta madre, ¿qué hago acá a las 4 de la tarde? Un sol que rajaba la tierra. Sí. ¿Viste? Y se, vos sabés que se relajó tanto en una, el chabón, que se sentó en el, ¿viste dónde están los cosos que ponen los televisores? Eso que te aparecen las letras para no se olviden, esas cosas, ¿viste? Sí, el teleprompter se llama. Claro, bueno, se sentó ahí a cantar una canción y se relajó tanto que se olvidó la letra, loco. Y para mí no es que se relajó, para mí estaría pensando en muchas cosas y no, te no, pasa, pero yo te digo que se sentó. No, porque ¿sabes lo que te digo? Se sentó a cantar como si estuviera cantando en el fogón con los amigos, ¿viste? Claro, es para mí. Empezó a cantar así, la gente no se sabía las letras, los pibes, que era un tema reconocido, y en un momento cuando se olvidó, como que él dijo algo que yo no le entendí lo que dijo, como diciendo, bueno, basta de joda, algo así, poner el que dijo, se paró y ahí empezó a cantar con entusiasmo, ¿viste? Como diciendo, parado, no me voy a olvidar, bueno, ¿viste? Tengo que seguir. Le puso alma al show. Igual también se habrá dado cuenta de que ya no es más Quilmes Rock. Pusieron esas bandas cumplir, pero... Ya cuando te das cuenta que el público no canta tus canciones, no se lo saben, que es otra generación, es como que un poco te la baja. Y así, claro, bueno, listo, ya no es Quilmes Rock. Cantaban o saltaban las canciones viejas de él, ponele, claro. La Vela Puerca. Si cantaba una nueva, no le dan ni cinco de pelota. Y después tuvo el estúpido ese de Dillom, hablando estupideces, que no voy a gastar tiempo en él. No, simplemente no, voy a decir no que no perdamos es un idiota, tiempo con ese estúpido. Un imbécil, y encima dice, yo soy el rock, y... No, flaco, no tenés nada no, y rock. Aparte, no solo eso, sino que... Si te das cuenta, siguen siendo siempre los mismos artistas, Cosquín Rock, Quilmes, sí, por eso todos los mismos, ¿no? Aparte, todo, loco, para mí... Hay mucha basura hizo, y poco. Para mí ¿cómo? Lo hizo para que hablen de él y nosotros estamos hablando de él. Para mí lo hizo solo por eso. Estamos diciendo que es un pelotudo, o sea, tampoco estamos bueno, pero hablando estamos, mucho. Pero logró que hablen de él. No, no suma. Todo el mundo estuvo hablando de él. Y porque no le queda otra, si como artista es un muerto. Otra vez no vamos a hablar lo mismo, simplemente esto, puteando al presidente mientras canta, haciéndose el pesado. Pero sí, más de uno lo hizo. Ahora salió una política, un quilombo, digo, una polémica, porque... Bueno, yo lo vi en uno de los escenarios Samsung salió una bandita de dos minitas, que anda a saber por qué llegaron ahí, porque me las escuché en una cagada. Una banda under. Y, sí, de esas que tienen contactos y las meten, o políticamente. Y claro. En las pantallas sacaban a Milei mordiendo carne o con sangre en la boca. Entonces, claro, igual. Todos los libertarios salieron a decir, no consumimos más Samsung. Tuvieron que sacar un comunicado, las minas, por obviamente la empresa las habrá presionado, diciendo la decisión la tuvimos nosotras, Samsung no tuvo nada que ver, la organización del festival tampoco. Como que tuvieron que hacerse cargo de lo que mostraron en las imágenes, ¿viste? Sí, está bien, porque pero si vos le decís, ponele que yo soy de la organización, te digo, no, ese video no lo voy a pasar, después me dicen que estoy, como se dice... Se piensan que están en dictadura. Ahí está, empieza con esa estupidez. Bueno, Roma, vamos a las redes. Dale, nos pueden encontrar en Instagram como AltoVoltaje71, la fanpage y Facebook AltoVoltaje, y YouTube es AltoVoltajeLP. El email para que pueda mandar todo el material es altovoltaje1975@gmail.com. Muy bien, y el celular, el número celular por si quieren mandar WhatsApp es 221-614-5773. Si escriben de afuera de Argentina, tienen que anteponer más 549. Y decirles que todos los temas están, mirá lo que digo. Todos los programas están subidos a la plataforma de cadornarock.com, en Amazon Music, Spotify, Evox y en el canal de YouTube que dijo Roma, Alto Voltaje LP. Ahora vamos al primer tema y después vamos a lo que va a ser este programa. Dale. Dale. Vamos a escuchar a L.A. Guns con Tasty. Yeah. otra versión. Este es el bloque del cover. Voltaje. Solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos un cover muy particular, ¿no, Roma? Sí, tenemos la canción Sin tu amor nada existe, de la banda Rata Blanca, pero en este caso vamos a escucharlo de la banda Entre el cielo y el infierno, cuyos integrantes son Gustavo Roweck, Sergio Brechevsky, Mario Jan y Retamoso, entre otros. Claro, o sea, ellos cuatro, estuvieron en el disco Entre el cielo y el infierno, que es el que saca Rata en el año 95 o 96, no me acuerdo ahora el año, creo que es 95, que es cuando se va a Barilari y viene a cantar Mario Ian. Obviamente que esto es la misma banda que tocó el disco, salvo que falta el Negro Sánchez, obviamente, porque falleció, y Giardino. Después son los mismos que tocaron ese disco, esos cuatro. Claro. Esto es una balada que ellos hicieron en vivo en un programa. Bueno, y tocaron este tema, hicieron su versión, que dura un poco más, la hicieron como de casi 8 minutos, y la versión dura 5 minutos, la versión del disco, quiero decir. Sí. El cover está muy bueno. Lo que a mí no me sorprendió, ya estoy acostumbrado. La voz de Mario Ian está intacta. Intacta, pero perfecta. Cuando digo intacta, está 10 puntos. Y acá la diferencia es que el pobre de Berdichevsky no podía meter un solo en Rata Blanca ni loco. Claro, no, y acá podía. Puede lucirse. Y acá hace el solo él. Claro. Los solos del Tercero del Infierno. El Tercero del Infierno es una banda que hace temas de ese disco nada más. Como nos dijo alguna vez Roweck a nosotros dos, lo tocamos porque Rata Blanca no lo toca. Y es verdad, Rata Blanca no toca ni un tema de ese disco. Claro. Ni uno. Porque ponele, del disco 7, que después canta Gabriel Marian, sí cantó Barilari una canción, que es Ella, que creo que la había escrito Giardino con Marian, me parece. Pero de ese disco sí cantaron esa, ponele. Pero de este disco, de Entre el cielo y el infierno, no cantaron nunca ni una en vivo con Barilari, que después volvió Barilari, obviamente, después de Marian, hasta el día de hoy. Sí, de hecho ellos desde el 2019 que están con esto, pero claro. Como que la excusa fue los 25 años del álbum. Exacto. Para juntarse. Claro, ellos empezaban a tocar temas en vivo de ese disco, o sea, todo el disco tocaban, y después al final se terminaron llamando Entre el cielo y el infierno, hicieron una canción nueva, Enviados, que está en YouTube, que está buenísima la canción. Y un poco, a ver, ese disco, muchos dicen, para muchos el mejor disco de Rata, para muchos, para otros no, pero lo que pasa es que está la gente que ama a Barilari y la gente que, claro, es más pesada, y este es el disco más pesado, ponele, de Rata junto al primero, ¿no? Para mí como el primero no hay, como el disco Rata Blanca con Saúl Blanche, no hay, pero sí es verdad que, y yo se lo dije a Mario Ian ese día que le hice la nota, no, le dije, te voy a ser sincero, no te voy a mentir, para mí los tres mejores discos de Rata Blanca son el primero, le dije, de Saúl Blanche, Entre el cielo y el infierno, este que estamos hablando, y El libro oculto, que es el último que canta Barilari, que también es más pesado y por eso se va a Barilari. Ya habían hecho la onda un poco más pesada y a Barilari eso no le gustó. No le gustaba, bueno, que pase. Se las tomó, claro. A Barilari le gustaba más la onda Magos Espadas y Rosas, más Guerrero del Arco Iris. Sí, un poco más, digamos, como mítica. Claro, esa onda. ¿Cómo se le dice? Como esa música. Power metal. Una cosa sí, así. Sí, más tranquila. Más sí, de heavy hecho, clásico. Roweck en una entrevista dijo que para él este disco Entre el Cielo y el Infierno era el disco más terrenal que tuvo Rata Blanca, claro. Porque estaban en una época que había mucho cambio de música, de estética, de lenguaje, y bueno, como que Rata Blanca no fue ajeno a eso, pero también que es el disco que ya era medio compuesto por ellos también, por Rowek, por Berdiche, claro. Como que antes solo componía Giardino. Por eso Giardino no lo toca en vivo. Claro. Aparte, otra cosa, Giardino es, en este disco es cuando cambia un poco y deja un poco de lado su amor por Mastin, por Deep Purple, por Rainbow, que sonaban los otros discos. Entonces este suena un poco distinto. Pero si vos lo escuchás, ponele en YouTube y te metés a los comentarios, mucha gente diciendo el mejor disco de Rata, el mejor disco de Rata. Y es un discazo, lo que pasa es que está Mario Ian y no está Barilari. Y Rata Blanca en ese momento la venía pegando con Barilari. Entonces la gente, ¿de qué se acuerda? Cuando tocaba Barilari, cuando estaba... Yo te hablo, claro. Sigue tocando Barilari, volvió en el 2001, pero yo te digo la época de Rimbo de la Noche, que sonaban por todos lados. Ahora, esta es una balada que para a mí, por ejemplo, me gusta más, mucho más, que Mujer Amante. Pero la que pegó fue Mujer Amante, que se escuchaba hasta en la sopa. Sí. Pero esta, para mí, es mucho más linda, más emotiva. Porque si vos escuchás la letra y escuchás cómo canta Mario Ian y escuchás todo, el solo, guitarra, todo. Y es más emotiva que Mujer Amante. La Mujer Amante la pegaron, la escuchó todo, no sé, hasta mi abuelita, más o menos. Sonaba en la cancha de fútbol, sonaba en las discotecas, sonaba en todos lados. Sí, sí, se hizo viral, como dicen hoy en día. Claro, se escuchaba, pero por todos lados. Yo me acuerdo, iba a ver a Cambaceres, terminaba el primer tiempo, ponían música. Y lo primero que ponían era Mujer Amante. Y este disco por ahí no vendió tanto, porque ya Rata Blanca no salían programas de televisión, así como en esa época. Capaz que no era tan comercial, ¿no? Entonces no, Barilari, no, al ser loco. Un tipo comercial también... Eso les abrió más camino a hacerse conocidos. O sea, o que otras personas los escuchen que capaz que antes no les daba tanta. Sí, Barilari en ese momento estaba con Bistolfi en Alianza, la banda que formó él. Que nada que ver con lo que era Rata Blanca o con lo que es Rata Blanca en este disco del cover que vamos a escuchar hoy. Que en este cover, como te dije, la rompe Mario Ian, la rompe Berdicheschi tocando. Y bueno, Rowek. A mí siempre me gustó más como baterista que Scarcella. A mí. Para mí Rowek la rompe. Claro, Rowek es más pesado que Scarcella. Scarcella, terrible baterista, yo no estoy diciendo que no. Terrible batero. Bueno, ahora se fue a la mierda Scarcella. No lo aguantó más ayer, se fue a la mierda. bueno, bastante lo aguantó. Sí. Lo aguantó como más de 20 años. Es más, tiene más años que Rowek, que formó la banda, tiene más años él en Rata como batero. Y tiene más discos. Obviamente. Pero a mí, si me dan la elegir, a mí me gusta más Rowek, el estilo de Rowek. Me gusta ese estilo más pesuti que el de Scarcella. Scarcella más, por ahí, más técnico, ¿viste? Tenía cosas más... Pero también fue otra banda, porque también Scarcella agarró a Rata Blanca con una guitarra sola y eso le cambió un montón. Claro, y aparte cada uno ya poniéndole la impronta ya te va a cambiar el sonido. Olvídate. Obviamente. Es más, cuando Rata Blanca cumple años, no me acuerdo si 25, ahora no me acuerdo el número, o 20, sacan el disco que graban en Vorterix, graban otra vez completo, pero en vivo lo graban. Sí. En un estudio, graban todo Magos, Espadas y Rosas. Sí. Y hasta está en vinilo. ¿Viste? Pero si vos lo escuchás, sí, está buenísimo como sonó. Pero le falta Berdicheschi, o sea, no tiene guitarra rítmica. Entonces eso se escucha un montón cuando Giardino hace los solos. Se escucha que atrás no hay un bajo y no hay una guitarra rítmica, ponele. Sí. Y toca Scarcella y no toca Rowek. Que acá Scarcella está haciendo lo mismo con Rowek porque los temas los grabó él. Claro. Pero es distinto. Tiene un toque distinto. Con esto, que no salga algún imbécil a decir, Scarcella es un fenómeno, porque yo estoy diciendo que es un fenómeno. Sí, igual cada uno tiene su gusto. No, es que Scarcella para mí es un fenómeno, pero si vos me das a elegir, che, batero Rata Blanca, no, a mí dámelo Rowek. Yo no quiero más pesado, ¿viste? Más esa forma de tocar que la Scarcella, que a mí me encanta, pero es como te digo. ¿Qué sé yo? Es para otra onda oído, de Rata. El batero es Rowek. Fin. No, después no, cada pero después vida. Los discos con Escarcera me encantaron, ¿eh? Salvo Tormenta Eléctrica, que fue un desastre. Pero entendí, bueno, pero fue un desastre el disco. Sí, fue un desastre, una porquería. No. Pero bueno, si te parece... Y ahora sacaron un EP que te dan ganas de asesinarlo. Tres ni temas lo nuevos. Escuché, imagínate. Que hay un tema bueno. ¿Sí te acordás que te dije que había un tema Rainbow Tree Crew que te lo pasé un día al celular? Sí, pero ahí quedó. Malísimo, malísimo. Pero bueno, si te parece, vamos a escucharlo. Sí, a ver qué opina la gente. Sí, al que le gusta el rock y al que le gusta el heavy metal y al que le gusta Rata Blanca le va a gustar este tema y esta versión que vamos a escuchar de Sin Tu Amor Nada Existe, del disco Rata Blanca Entre Cielo y el Infierno, justamente por la banda que nombramos, de que participa Rowek, Retamoso, Mario Ian y Sergio Verdicheschi, Entre el Cielo y el Infierno. We'll be right back. amor, sin tu amor, sin tu amor, nada, nada, nada existe. Alto Voltaje presenta Grandes Mujeres de la Música. Bueno, y estamos en el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Roma todas las semanas. Roma, ¿de quién es el turno? Bueno, hoy traemos a una cantante de Argentina, Claudia Puyó, que nació el 7 de junio de 1959 en la ciudad de Buenos Aires. A los 5 años, su papá le hacía escuchar música clásica y le pedía que distinga los diferentes compositores. A esa edad ya era capaz de cantar el Oratorio de Navidad y Johann Sebastian Bach. A los 15 años de edad forma el grupo Ana Gris con Aníbal Forcade y Claudio Triputi, y a mediados de los 1970 aproximadamente se integró a grupos como Trigémino, entre otros, ¿no? Porque capaz que hay gente que ni los conoce. Yo no los conozco, pero obvio. Bueno, tengo 35, qué sé yo. No, en 1980 viajó a Brasil con esta banda Triputi, recorriendo el ambiente underground, digamos, y grabó el doblaje al castellano de Vida y Muerte Severina, un cortometraje de Chico Huarque, que bueno, en ese momento era muy famoso, ¿sí? Volvió a Buenos Aires y decidió empezar a trabajar como corista. Fue corista de Pedro y Pablo, Alejandro Lerner, Suéter, David Lebón, Miguel Cantilo y Punch, sí. No sé cómo lo decían. No sé. Ahora, yo la conozco de haber cantado, si no me equivoco, con Fito Páez, ¿sí? Que grabó, de hecho, la placa cuando grabó Circo Beat. Bueno, sí. Trabajó bastante tiempo con él. Yo la conocí, de hecho, con un video de Fito Páez. Ella editó su primer álbum en 1985, se llama Del Oeste, con canciones de varios autores y 4 piezas de su autoría. Pese a que fue muy difundida su canción, pues creo que tengo que decirte algo, el álbum duró 2 semanas en venta, puesto que la distribuidora quebró. O sea, mala suerte ahí. Participó en festivales como el Buenos Aires Rock, bueno, entre otros aproximadamente en el 83, en el 84. Y después siguió colaborando con distintos artistas. Por ejemplo, nosotros nombramos algunos, pero también trabajó con Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota. Claro, después, en el primer disco, en Gulp. Claro, en Gulp. Después estuvo en 1987, grabó en vivo La Torre con Patricia Sosa, ¿sí? Después se fue a Madrid. Alrededor del 1988 se fue a Madrid por el Rey Luis. Estuvo incursionando en la televisión española, participó en distintos programas. Y a comienzos de los años 90 se integró en la banda de Kevin Ayres junto al guitarrista británico Ollie Halsall. O sea, ya se fue para más international la cosa. Realizaron una gira por ciudades europeas, Francia, Alemania, Bélgica. Terminó su show en Londres. Y a mediados de los 90 participa como la voz principal en los coros del disco homónimo de la banda, Alambre y La Doble Nelson, ¿sí? Uh-huh. Vuelve a Argentina. Cantó como invitada en el álbum Si No, de Mercedes Sosa, en 1992, y participó en el disco El Amor Después del Amor, de Fito Páez. Claudia, bueno, tocó con Fito Páez para presentar el álbum durante la Rueda Mágica Tour por Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, y también incluyó actuaciones en el Montreux Jazz Festival, bueno, que es un festival muy grande. Colaboró con el primer álbum de Los Tipitos. Bueno, estuvo. Sí, estuvo en todos lados. Todos lados, Claudia, pues yo. No, aparte, pero bueno, aparte una voz increíble. Sí, increíble. Lo que sí, que yo no sabía, que este dato, bueno, me enteré leyendo un poco más. Trabajó también con Joaquín Sabina. Fue invitada en el álbum Enemigos Íntimos de Joaquín Sabina. Trabajó también con Peteco Carabajal. Pasó por creo, no sé si sí, con todos los artistas. Suéter. Con todo el mundo. Sí, en Suéter estuvo. Después, bueno, ya más para el lado del 2000, 2002, trabajó en el disco La Razón y la Tempestad, perdón, que era un disco propio también. Trabajó con artistas como Facundo López Burgos, que son productores, ¿no? Grabó en el estudio Circo Beat, ¿no? Pero bueno, como que puntualmente sus discos solistas no tuvieron tanto éxito, hablando honestamente. No. Yo la traje al bloque también porque yo, más que la trayectoria y con quién trabajó, con quién no trabajó, a mí me parece importante destacar que es una gran cantante. Y todas las colaboraciones que hizo me parecen espectaculares. Tiene una voz muy blusera. Bueno, me sacaste la palabra de la boca, porque justamente iba a hablar de eso, de los temas bluseros que canta ella. Y tiene una voz muy particular. Para mí es una de las mejores acá en Argentina. Lejos, ¿eh? Sí, y mucho mejores, sí, sí. Hoy estaba hablando en mi trabajo justamente de eso, y yo decía, cuando vos me dijiste que iba a ser Claudia Puyó la que íbamos a hablar, yo, sí. esta es la parte, pero a un montón de acá que son por ahí, tuvieron más fama que ella, pero un montón, ligadas al rock o pop rock, llamale como quiera, qué sé yo, Fabiana Cantilo, la de Man Ray, que no me sale el nombre, Hilda Lizarazu, que hicieron más fama que por ahí que por ella. Pero ella las parte como un queso cantando. Pero se puede ni comparar. Ella, yo creo que está en el nivel, al menos a mí es mucho mejor cantante, incluso, pero está como ahí con Celeste Carballo en cuanto al estilo de voz. Sí, pero ponele. Para mí, lo que le jugó en contra a Claudia Puyó, me parece, es que quizás no tuvo suerte con las producciones discográficas que ella hizo, o sea, con las composiciones de los temas, capaz, o... Sí, yo recuerdo, no sé si me equivoco, me habían contado que incluso se fue del grupo, del staff de Fito Páez, porque se pelearon ellos dos. Bueno, la polémica acá, de último momento, que fue con Fito Páez y Claudia Puyó, es que ella denunció que Fito Páez la echó de la banda por estar excedida de peso. Ahora me acuerdo. Y puede ser, ¿eh? Viniendo de Fito Páez, puede ser. Sí, y además aseguró que tuvo que soportar otros maltratos por parte del músico. Bueno, nada, o sea que... No lo dudo. Respeto a quienes le gusta Fito Páez, pero no lo dudo ni un segundo. Aguante, Claudia, estoy del lado de ella. Sí, yo también. Y bueno, nada, también el tema de... Acá en Santa Clara, donde estoy viviendo, a la vuelta, existe el galpón de Jeremías, que está hace muchos años, sí, que lo maneja Bocha Barrera. Bueno, Claudia Puyó es madrina de este galpón, es un galpón cultural, y estuvo Claudia Puyó en algunas ocasiones cantando acá y demás. Pero bueno, yo creo que lo que le pasó a ella fue no poder despegarse del under. O sea, si bien fue conocida... Por ahí, por ahí fue más conocida por las participaciones. Es el tema. Claro, entonces como que no llegó a formar su carrera solista o al menos darle forma. Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, qué sé yo, yo creo que haber trabajado con Charlie Les es otra chapa, ¿viste? Claro, sí, les abrió más puertas. Me parece que fue más por ese lado, capaz que estoy hablando estupideces, el que sepa más, no sé, que después nos escriba y nos cuente. Pero a mí me parece que a Claudia le pasó eso, pero sin lugar a duda yo la elegí a ella como la artista, digamos, nacional, porque para mí es la que mejor, como intérprete, como canta, ese amor que le pone a la... Tiene pasión, cosa que con otras no me pasa, ¿viste? Claro. No estoy diciendo que no te puedo escuchar otras, pero no me pasa, no. ¿Viste? pero las otras están más ligadas por ahí también a otro estilo de música, porque las que vos nombraste, hay un montón de mujeres, yo no me acuerdo ahora los nombres, pero qué sé yo, Hilda Lizarazu y Fabiana Cantilo venían de cantar en los Twists, venían de cantar estupidez. Bueno, en los pero Twists. Tenés a Epumer también, que ella salió de también de estar con Charlie. Entonces ahí te das cuenta, viste, la conexión. Claro, bueno, por eso te digo, sí, es una buena guitarrista. Era. Sí. Sí, pero después bueno, estaban, nada. Bueno, las que eran una voz de la gran 7 eran las Black and Blues, que las pasamos bueno, hace poquito. Vamos a hablar de las Black and Blues, sí. Que las pasamos hace poco en el bloque de blues, que eran terribles, sí. Ellas, terribles voces. Pero también, viste, no pasaron de. No quedaron como leyendas o que hoy en día no, todo el mundo las conozca. No, por ahí no. Pero sí tenían algunos temas muy conocidos. Y tenía muchas participaciones ellas también, porque estaban invitadas claro. Muchos con la Mississippi, con un montón. Bueno, después, sí. Cuando les toque a ellas en el bloque de la mujer, vamos a hablarlo. Van a estar. Sí, por supuesto. Vamos a hablar ahí. Bueno, así que bueno, este fue el breve paso de Claudia Puyó por este bloque, pero vamos a escucharla, que eso es lo Dale. Que tiene de lindo. Yo elegí el tema Hundiéndome en la Oscuridad de su disco solista, ¿sí? Así que bueno, Claudia Puyó, que la disfruten. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y este es el bloque de la balada. Y hoy tenemos el tema Heartbreak Station de la banda de hard rock estadounidense Cinderella, que es del disco del mismo nombre. Es el tercer álbum de la banda, publicado en 1990, y alcanzó el puesto 19 en las listas de éxitos estadounidenses y alcanzó la certificación de platino el mismo año. La canción narra la historia de una despedida amorosa, utilizando la metáfora de una estación de tren para describir el dolor y la nostalgia que siente el protagonista. Las estaciones de tren a menudo simbolizan despedidas y viajes, y en este caso representan el final de una relación y el inicio de un nuevo camino en solitario. El protagonista de la canción se encuentra esperando en la estación, un lugar que se convierte en el escenario de su sufrimiento y reflexión. Las lágrimas y el dolor que intenta ocultar se comparan con un fuego interno, una emoción intensa y consumidora. La canción habla de cómo los sueños y deseos pueden desvanecerse fácilmente, cómo los trenes que van y vienen, y cómo el tiempo puede hacer que incluso los recuerdos más queridos se desvanezcan. La repetición del estribillo, que dice "ella tomó el último tren fuera de mi corazón", enfatiza la idea de que la amada se ha ido definitivamente, llevándose consigo la última esperanza de mantener viva la relación. El protagonista se ve obligado a enfrentar la realidad de su soledad y la necesidad de empezar de nuevo. La canción transmite una mezcla de melancolía y aceptación y la determinación de seguir adelante a pesar del dolor. La música de Cinderella es conocida por su estilo glam metal y rock, complementa la emotividad de la letra con una melodía poderosa y evocadora. Ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje la canción de Cinderella, Heartbreak Station. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente, ¿cómo están? Acá Vicky, guitarrista de Fures. Nosotras somos de San Miguel. Si te gusta el metal estilo Trash Groove, pueden seguirnos en nuestras redes y encontrarnos como Fures-banda en Facebook, Instagram y YouTube. Les dejamos nuestro primer tema que se llama Medusa y encuentran el videoclip completo en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, les mandamos un saludo a toda la audiencia que está escuchando el programa y a los chicos de la radio Alto Voltaje. Aguanta el metal y un saludo grande. Desterrada en desolación, inocencia. bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque del blues tenemos a Henrik Freischlader. Nació el 3 de noviembre de 1982. Es un guitarrista, cantautor, productor y multiinstrumentista de blues alemán. Su estilo musical no puede considerarse blues. A menudo fusiona estilos musicales como el rock, el jazz, el soul, el funk. Y aunque el blues es la base de todas sus canciones, no se considera blues puro. Su forma de tocar la guitarra está influenciada por Gary Moore, Steve Ray Vaughan, B.B. King, Peter Green, Albert Collins y Albert King. De niño, Freischlader aprendió de forma autodidacta a tocar la batería, el bajo, la guitarra y otros instrumentos. Desde su primer álbum, Henrik Freischlader ha utilizado amplificadores Realtom, culminando en una amplificación de firma para él. Y la guitarra principal es una copia de Hart Stratocaster en color Sunburst con una calcomanía de Fender en el clavijero. Además utiliza varias Gibson Les Paul y una Fender Telecaster. Vamos a escuchar entonces en el bloque del blues a un guitarrista mucho más contemporáneo de los que estamos acostumbrados, y sus temas son I Wanna Go y The Prophet, que es un tema de Gary Moore. Empty room in their homes, money and fame fade out the art. Impassive eyes and ignorant ears. Sisters and brothers seem to disappear. Aspiration so low, satisfaction too fast. But don't we all wanna know how to make happiness last? We give it all up for an everlasting thrill, and replace our only wish against our own will. I wanna go where the sun is shining day and night, so the darkness has to face the light, and the truth will show what's wrong, alright. I'm gonna see just how beautiful the world could be if we all just lived in harmony, and the man we'd find would make us free. Smile on that face, spirit so low. Are we too slow to be fast, or too fast to be slow? What is it that we're chasing? Is it even worth the speed? I guess it will be there waiting if it's what we really need. The dirty on the inside, appearing so clean. What about the personality, looking like a magazine, acting like we're someone everyone should know? Don't we forget where we came from and where we wanna go? I wanna go where the sun is shining day and night, so the darkness has to face the light, and the truth will show what's wrong, alright. I wanna see just how beautiful Thank you.

Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje y Roma, vamos a hablar ahora en este bloque que empezamos la semana pasada, que donde vamos a contar mitos o cosas locas del rock o cosas por el estilo, como el otro día hablamos de la canción de los Beatles con los asesinatos de Charles Manson. Y hoy, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de Hotel California, la canción de Eagles, que bueno, tiene detrás toda una leyenda satánica, ¿sí? Que es una de las canciones más famosas de la historia. Y bueno, a pesar de que dura 6 minutos, estuvo en el puesto número 1, ¿no? En 1976. Se estima que vendió más de 150 millones de copias. Y según un estudio, suenan las radios cada 11 minutos. Y no voy a mentir porque acá... yo sigo usando una radio viejita a veces y sí, hay radios que pasan Hotel California. La historia del rock está minada y plagada de historias, como vos decís, leyendas, mitos. Pero bueno, algunas serán 100% verdad, como los asesinatos que hablamos la otra vez. Y otras, sí, bueno, quedarán en mitos, ¿no? Por ejemplo, Hotel California... como ya dijimos, catapultó la fama al grupo, ¿sí?, en 1976. Y The Eagles, la banda, defendió el sentido que la canción tiene para ellos, porque muchos foros, comunidades en internet piensan que es una cortina de humo para ocultar un claro mensaje satánico. O sea, como, exacto, que utilizan esa canción para adorar a Satán, Lucifer, el mensajes diablo, subliminales. Decir. Claro. Esta canción fue compuesta por Don Henley, vocalista y fundador de la banda. Forma parte del quinto álbum. Y justamente nació la canción en un hotel que se llama California, en un pequeño pueblo de México. Claro. Lo que es curioso es que el grupo dice que nunca se alojó en ese hotel, sino que el lugar a que hace referencia la portada de este disco... es un edificio de Beverly Hills, ¿sí? Sí. Pero lo que cuentan de esta leyenda es que mucho tiempo antes de que la canción fuese escrita, hace referencia al fantasma de una mujer que aparece algunas noches en el hotel y que, claro, invitaba a los alojados a tomar copas en el bar. O sea, Henley, que quien la compuso, como dijimos recién, capaz que queriendo o sin querer, nada... contó su propia experiencia, ¿no? Sí. La canción lo que dice es que habla de que cuando llega a ese pueblo buscando un lugar para descansar, encontró un hotel, que era un paraíso para él, donde una mujer lo recibió y le dijo: bienvenido al Hotel California, donde siempre tenemos la misma estación. Algo así, como dice la canción. Sí. Y le ofrece una copa de vino al cantante. Al ver que no llega, va, le reclama al encargado y se sorprende porque el encargado le dice: mirá, no nos servimos más copas de vino ni nada por el estilo desde 1969, le contesta. Ahí es donde nace, digamos, todo esto enigmático detrás de la letra, que hoy en día se sigue analizando con, bueno, los conspiranoicos que conocemos de siempre. Que algunas cosas yo creo que deben ser ciertas, hay otras que ya flashean demasiado. Pero bueno, sí, apuntan a que las versiones de la gente dicen que apuntan a un ritual satánico, ¿sí? Otro habla de que, bueno, están atrapados en el purgatorio. Afirman también que el hotel es una metáfora sobre las adicciones a las drogas. Bueno, hablan un montón de cosas. Sí, lo que pasa es que también si esa letra la hubieran hecho ahora, nadie diría nada. Era otra época. Era otra época. Había mucha gente conservadora. Los grupos de rock eran perseguidos por gente por ahí que decían que justamente, a ver, ¿a cuántos acusaron de hacer letras satánicas? ¿A cuántos grupos? Pero a todos, creo que no se salvó ninguno. Bueno, no se salvó hasta Yuya. Bueno, Yuya no estaba en el rock. Kiss por sacar la lengua también. No, que son los asesinos, matan gallina. ¿Cómo sabe que matan gallina? O sea, ¿dónde salen todos? Supuestamente una vez pisaron pollitos. Mentira también, todo chamuyo. Todo chamuyo. Bueno, eso debe ser como parte de las religiones, día, ¿viste? Capaz que algún día lo hablamos en este bloque, eso. Poné que sea verdad, al tipo se le apareció la mina esta, la fantasmita y todo eso. ¿Y por qué puede hablar tranquilamente de lo que le pasó? Por eso. ¿Pero vos crees que puede ser verdad o que no puede ser verdad? Que se le haya aparecido una mujer de que está muerta y le sirvió una copa de vino. Vos sabés que yo creo en todo eso. Así ya que sé, te pregunto, pero tranquilamente se le pudo haber aparecido y no estaba ¿algún ahí? Algún día espero tu respuesta que me diga, nah, ese estaba falopeado, dijo cualquiera. Yo soy como el agente Mulder. No sé cuál es. Elijo creer. El de los expedientes X. Ah, no, nunca lo miré, no, nunca me gustó. Pero como es, no, bueno, pero, no, pero también puede ser, no, guarda, también puede ser que yo soy el de la banda. Y le digo a hagan correr esta historia para tener fama. Sí, no, también, no puede obvio. Pasar. O capaz que el tipo le contaron justamente esa historia y el chabón decidió agarrar eso para hacer la canción, que tampoco está mal. Claro, es que también era normal por ahí en esa época en hoteles así como en ese lugar que donde fue él, porque él no estaba en pleno Nueva York, ponele, en hoteles viejos. Porque esto supuestamente había pasado hace un montón, lo de esa mujer, qué sé yo, y en hoteles así afuera de las ciudades, era muy común que te digan, ¿sabés la historia de este hotel? También puede ser una jugada de marketing del hotel, porque te puede salir bien que la gente diga, quiero ir a ese que está el fantasma, o no, a ese no voy ni loco, te puede salir mal, una sí. De las dos. Pero a ver, si hablamos de, a ver, con eso de que le vendieron el alma al diablo, hasta Chespirito se la vendió, para ser chavo. O sea, sí. Atacaron a todos con que vendieron el alma. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Mira, la banda lo que dijo es que básicamente la letra describe la creación del título como un resort de lujo, donde podés pagar la cuenta en cualquier momento, pero nunca podés salir. Y es una alegoría sobre el hedonismo, la autodestrucción y la codicia de la industria de la música de finales de 1970. Y básicamente dijeron que es una canción sobre el lado oscuro del sueño americano y sobre el exceso en los Estados Unidos, que es algo sobre lo que ya sabe todo el mundo. Sí. Pero bueno, a pesar de esto, igual la gente como que seguía buscándole cosas, como por ejemplo que el título hace alusión a la dirección en la que el Papa Negro, claro, fundó la iglesia satánica, que en una foto en la parte interior del disco donde aparece un grupo de gente se puede ver un tenebroso personaje asomado a una ventana, que puede ser el anticristo. Ya me imagino buscaban, todo ese grupo de religiosos diciendo, bueno, a ver dónde encontramos al diablo. Claro, es que en esa época sí o sí lo querían encontrar en algún lado de, del rock. Siempre, en algún lado estaba. Claro, entonces, y ahora no. Che, y en el trap no aparecen. No, ahora no, no, porque ya. Porque ahora ya no, pasó, ¿no?, de moda, ya pasó de moda. Fueron los músicos, claro, del 70. No le dan bola a nadie. Claro, los 70 al principio y los 80 eran todos diabólicos. Mm. ¿Viste? Lo demás no, después ya está, ya pasó de moda, ¿viste? Se terminó la joda también. Vos sabés bien que esa gente, y mucho, yo no me quiero meter en religión, ni loco me voy a meter en religión. No. Pero muchas religiones usaban eso que vos, que nosotros estamos hablando acá, para después dar sus sermones. Y sí, lo seguía la gente. Sí, cagate de risa. A mí me pasó un para día. Para ganar el diezmo. A mí me pasó que. Cuando, ¿te acordás cuando estaba el MSN? El MSN Messenger. Sí. A mí no me acuerdo cómo, pero me empezó a hablar uno que era pastor, qué sé yo, y me empezó a atacar, porque yo escuchaba AC/DC, que Bon Scott era también era el anticristo, y que lo habían. En realidad no se murió, que Dios lo castigó y lo mató, y qué sé yo cuánto. Y después John Lennon, y qué sé yo cuántas cosas. John Lennon, cagar, ¿viste? Ya, metió a todo, después la bolsa, ¿viste? Y así como me agarró a mí, ¿viste? Agarraría, ¿sabe a cuántos? Para pobre gente, ¿no? Horrible vivir así. Bueno, qué sé yo. Pobre la gente, bueno, que se tiene el cerebro lavado. Y bueno, pero todos pueden tener el cerebro lavado, en todas las religiones. Bueno, vamos a escuchar este tema, que es un terrible tema. Diga lo que diga. Sea anticristo o no sea anticristo, sea haya fantasma o no haya fantasma, es un tema de la gran 7. Bueno, vamos a escuchar entonces Hotel California de Eagles, y se aparece la señorita con la copa de vino, que pídanle un buen vino. Thank you. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can't. Bueno, y llegamos al final de este programa número 197 de Alto Voltaje. Estamos a 3 nomás, Roma. ¿A 3 solo? ¿A 3 qué? De los 200. Ah, mira. No si llevo dije, la cuenta, vos sí. Y vos dije, sí. Pero acabo de decir, es el final del programa 197. Bueno. Por eso te digo, no estás atenta, tenés que estar atenta. Bueno, pero estamos ahí. Igual creo que no vamos a ser un gran... Tendríamos que invitar bandas grosas, ¿viste? Grandes personajes. Pero me parece que vamos a hacer un programa, no sé, vos qué decís, ¿hacemos un programa común o tiramos la casa por la ventana? No sé, eso lo veremos. Y lo vamos viendo, vamos bien. Bueno, entonces le aviso entonces a Coso, ¿cómo es? Al Tano Marcielo, a todos los músicos argentinos, a Moyo, que me esperen, porque todavía no sabemos qué vamos a hacer, porque iban a venir a tocar acá. Claro. Acústico. No, hablando en serio, después veremos. Hoy me olvidé en el primer bloque de decir que, bueno, estuvo, que ya pasó el bloque nuevo. Los columnistas de este año van a ser Alejandro Ayo, que el otro día lo presenté. Me olvidé de presentar a nuestro amigo el cordobés, a Juan Abelardo Guareschi. Uh-huh. Bueno, que ya escucharon el bloque, que estuvo buenísimo. Aparte, pasó una canción de una película que a mí me encanta, que es Volver al Futuro. Me gustan un montón de películas, pero Volver al Futuro es una película que yo la he visto 800 millones de veces, no sé cuánto la vi y no me cansa. Se la puedo ver y mañana la miro nuevo. ¿Viste que están grabando la remake? Yo escuché que no, que son estos chamuyos. Supuestamente el actor es Tom Holland. No sé. El Spider-Man. Para mí no tendrían que hacer nada. Para mí la tendrían que dejar así. El clásico son las tres películas y basta. No tocarla más. Además, para mí tendrían que dejar de robar con las remakes directamente. Claro, bueno, pero... Pero te acordás que siempre se nombraba que iba a haber un Volver al Futuro 4 y nunca se hizo y no se tendría que haber hecho tampoco. No, no. Déjala así, porque a los que somos fanáticos nos gusta eso, nos gusta esa historia que terminó, listo. Terminó ahí y no la toquetees más. Déjala ahí, que las tres están perfectas. Porque por ahí vos te mandás una cuarta o te mandás una remake. Cagás. No las vas a cagar a la trilogía, porque la trilogía ya está. Pero no manches a la trilogía, justamente, ¿viste? Claro. Salvo que te salga muy bien y sea espectacularmente bien hecha, ¿viste? Y que te gusten las actuaciones, porque, a ver, ¿qué es lo que más nos gusta de Volver al Futuro muchas veces? Es justamente, cuando cambiaron de actor y lo hizo Michael Fox, a nosotros nos gustó Michael Fox. Y si la hace otro, no nos va a gustar. No, aparte lo que gustó fue la originalidad del libreto. Claro. De toda la historia, digamos. Vos sabés que yo la vi en el cine, ¿no? O sea, cuando se estrenó la vi. Sí. Porque yo tenía 10 años. Y me acuerdo que me llevó mi primo, me dijo, vamos al cine. Bueno, mi primo siempre me llevaba porque yo era el más chico de la familia. Entonces tenía 10 años, me llevó al cine. Yo ni sabía que íbamos a mirar, ¿viste? No tenía ni idea. Lo que sí me acuerdo patente de ese día en el cine, ¿sabés qué es? ¿Viste cuando empieza la película? Que Marty entra a la casa del Doc y agarra una guitarra que le sube el volumen. Sí. Y hace clink y sale volando. Sí. Bueno, que hasta ahí no se le veía la cara a Michael Fox. Y yo me acuerdo que sale volando y te acordás que él sale de abajo de las cajas, está tirado ahí con lleno de porquería, qué sé yo, y se levanta los anteojitos y mira, me acuerdo patente el grito de las minas. Cuando se levantan los anteojos, que yo tenía 10 años, no entendí un carajo, porque gritan, estás loca, ¿viste? No entendí una mierda. Y me acuerdo la risa de mi primo, cagándose de risa porque las mira, ¡ah! Claro, enloquecida. Pero enloquecida, cuando el loco, me acuerdo patente de eso. Yo te digo lo que me acuerdo del cine, ¿no? De cuando fui al cine. Sí. Cuando el loco se levanta los anteojitos, se hicieron pis encima las chicas, ¿en serio? Como si fuera, no sé, Brad Pitt, ponele. Y, pero tenía su facha. Y tenía su facha, la metizo, ropa tenía toda la onda. Claro, viste, pero yo no sabía quién era. Yo, como te digo, yo tenía 10 años, yo no lo conocía, viste. Y tampoco sabía que íbamos a mirar Volver al Futuro. A mí me llevaron al cine, vamos al cine, y yo qué sé que íbamos a mirar. Después salí enloquecido del cine. Las otras dos las vi en video en esa época. Pero la primera la vi en el cine y estuvo espectacular verla en el cine porque era un cine que estaba buenísimo, bien grande, en La Plata estaba lleno de gente, estaba lleno, no quedaba una persona, me acuerdo, no quedó un asientito, estaba lleno. Claro, le habían hecho una propaganda ahora, pero yo como por la edad, qué sé yo, no tenía ni idea qué carajo era eso, ¿viste? Chico, claro. Claro, no tenía ni idea. Después con los años, mirá, hasta el día de hoy tengo 49, me las compré originales, las tengo como en un pack que vienen las tres películas. Sí. Y me las compré afuera, o sea, en el exterior. Las compré por Amazon hace años, cuando el dólar estaba mucho más barato, me las compré para tener las tres originales en DVD y las tengo ahí como un tesoro. Como un tesoro. No, pero en serio, las tengo como un tesoro porque son tres peliculones. También me encantaría tener así la saga de Rocky. Bueno, un montón, pero es como que Volver al Futuro. Claro, hay un montón de películas que me gustan. Si vamos a hablar de películas, millones hay que te gustan. El Padrino, La Vida es Bella. Si te pones a hablar, hay un montón. Sí, no terminas más. No terminas más. Lo que pasa es que si vos me tenés que decir, ¿y cuál es tu película favorito? Y yo creo que Volver al Futuro la vi, como te dije, 800 millones de veces. Y ya te dije, la puedo ver hoy. Y si mañana está de nuevo en la tele, me la dejo. No cambio canal. Claro. Decís, pero si la miraste ayer, no importa, la miro de nuevo. Y si el sábado la dan, mira, están dando Volver al Futuro. Vamos a decir, pero la viste dos veces el otro día. No importa, es una película que no me aburre y que sé todo lo que va a pasar. Me acuerdo todos lo que van a decir. Me acuerdo todo. Pero no me aburre. No me aburre. Por eso me encantó que el cordobés haya hecho, en el primer bloque que hizo él de este año, que haya hecho esa canción. De esa película que es terrible. Bueno, el otro día lo vio Michael Fox, pobre, ¿no? Está hecho pelota. Sí, está. Le da una lástima porque está. Parece que tuviera consumido, 40 años más. Y parece que tuviera 40 años más de lo que tiene. Esa enfermedad de mierda que se agarró de muy joven. Y bueno, qué sé yo. Ojalá que, porque Luis ya se está despidiendo. No sé si lo escuchaste y hablar. Seguramente ya habrá tenido alguna noticia. No, se está despidiendo. Él está hablando como que, viste, bueno. Y ya no puede hacer pasa, más nada tampoco. Lo que pasa, claro, es una enfermedad de mierda que no tiene cura. Y nosotros no tenemos ni idea de lo que sufre el tipo. Porque nosotros vamos a decir, no, pero ¿cómo te vas a querer morir, loco? Capaz que se quiere morir, bueno, por lo que claro, sufre. Y sí, por la vida que lleva, claro. Claro, porque es una porquería. Él, vos sabés que mucha gente, eso me contaba Edith el otro día, viste que él tuvo problemas de alcoholismo. Cuando cuando él se entera la enfermedad, se metió en a chupar. Pero después Edith me dijo, y yo lo busqué, y es verdad, muchos que tienen esa enfermedad que es Parkinson, se meten en el alcohol, pero no porque están deprimidos, sino porque parece que el chupi como que los relaja y no tiemblan tanto. Claro, porque son adormece el alcohol. Claro, entonces no es que se hizo borracho porque quiso. Pero no, como es un inhibidor de sensaciones, no sienten, digamos, tanto dolor o... Claro. Claro, justamente es eso, un bloqueador de emociones, de sensaciones, el alcohol. Debe ser horrible. Por eso también mucha gente escapan a eso. ¿Sabes lo que? No lo quiero ni pensar, que tu cuerpo no lo puedas manejar, debe ser horrible, un espanto debe ser. Y hay enfermedades que son jodidas. Sí, bueno, pero esta es muy jodida. Y a él tuvo la mala suerte que le agarró muy joven. Porque le agarró a los 20 y pico de años, creo que a los 29 le agarró. Una porquería, claro. Muy joven, sos loco. Pero bueno, no vamos a terminar con un bajón el programa. No, simplemente ya decir está, ya que. Me deprimiste. No pasa nada. La verdad, hay que felicitar a Juan porque eligió ese tema. Sí, después, yo de Juan, las películas que cuando mato, aparecen. ¿No? De las películas que aparecen, a mí me gusta mucho Arma Mortal. Siempre que hay alguna, sí. Las miro, me gusta. Y La Momia. La momia a mí no me gustó, ¿eh? Pero la versión de Brendan Fraser, yo te digo, no, la número 29 y la siguiente. No, a mí no me gustó. No. Pero porque a mí me gusta todo lo relacionado a Egipto, entonces me pareció muy bien la música está buenísima. Capaz los que actores también. Sí, igual a mí también la edad, porque si yo lo hubiera visto cuando era pendejo me hubiera encantado, supongo. Claro, yo era chica. Claro, si nosotros mirábamos como esta de Indiana Jones y estábamos enloquecidos, pero claro. Teníamos, ¿cuántos años? 8, 9. Es más o menos esa época. Entonces, claro, estábamos enloquecidos. La miro ahora, digo, es una pelotudez por ahí. Volver al futuro no. Volver al futuro la miro ahora y la voy a mirar hasta que tenga 200 años y voy a seguir diciendo está buenísima. Porque me encanta. Es más, tengo el DeLorean que se lo regalé a Daniel, pero me lo agarré yo. Donde están los CDs, está el DeLorean ahí grandote así, que está buenísimo. Sale más caro que un hijo. Me había costado re caro, pero no me importa. Me lo compré igual. Pero bueno, nada, no tenemos más nada para decir. No, ya hemos finalizado. Así que nos vamos a retirar. ¿Con qué canción nos vamos a ir? Elegí una bandita vieja de Rasmus, que seguramente muchos la escucharon. ¿Existe todavía de Rasmus? Creo que no, Tendría que chequearlo, pero me parece que no. Sí volvieron My Chemical Romance, que son de la misma época, bueno, y algunos que otros, pero ellos me parece que no. Y elegí la canción No Fear, que siempre que sonaba en la radio me re gustaba. Sí, me acuerdo de esa canción. Es la única que conozco, aparte. Pero estaba buena. Así que bueno, así nos vamos. Como siempre decimos, mi nombre es Darío Bardín y al lado mío estuvo la señorita Roma Pinap de Tinar. Nos vemos la semana que viene con más alto voltaje. Chao. Chao. destination, come.